El título del tema de hoy es Morir como una semilla. El versículo de memoria se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y tal vez este versículo va a contestar de una forma muy apropiada el tema de esta semana: ¿cómo yo puedo llevar mucho fruto como cristiano, siendo victorioso en esta vida? ¿Cómo tú puedes ser un cristiano victorioso llevando mucho fruto bueno, maravilloso, para la honra y la gloria de Dios en esta vida? Entonces hay que aprender a morir como una semilla. Vamos a estudiar acerca de algunas actitudes buenas que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana para desarrollar nuestra paciencia, para poder sobreponernos a las adversidades que enfrentamos como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y qué podemos aprender de esto en la Santa Biblia para nuestra propia felicidad finalmente? Y tal vez vamos a comenzar con un pasaje muy lindo que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, donde la palabra del Señor nos pide que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Cuán importante es entender de que si uno es llamado para ser un cristiano, un hijo de Dios, entonces uno no es llamado para ser un dirigente como un líder mundano. Uno es llamado más bien para servir a las personas. Uno es llamado para ser de bien para las demás personas, para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y tal vez lo más asombroso de la actitud de Cristo para lograr nuestra salvación es que a Él no le importó dejar la altitud suprema del cielo para venir a descender a lo más bajo que hay en el universo, un mundo contaminado, lleno de pecado, pero Él no le importó, Él lo hizo porque quería salvarnos, porque quería estar con nosotros, porque quería lograr nuestra salvación. El cristiano entra por la gracia de Dios en un nuevo estadio, en un reino de gracia, en una gracia espiritual. Hay muchas cosas, muchas bendiciones que están asociadas al hecho de ser un cristiano. Pero el cristiano no ha de vivir para sí, el cristiano no ha de contentarse con recibir la salvación y quedar ahí, bueno, recibí la salvación, Dios me salvó, ahora voy a vivir mi vida lo mejor que pueda para mí. No, el cristiano vive la vida en función de buscar compartir ese mensaje que él un día aceptó con otras personas. Y para llegar a otras personas muchas veces es necesario servir. Es necesario mostrar cariño, mostrar aprecio y sobre todo servirles llevándoles lo más grande que un ser humano puede llevar a otra persona: el conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Y frente a esto tenemos que tener una actitud de tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Otra cosa importante, otra actitud importante para ser un cristiano victorioso y llevar mucho fruto, habla acerca del grado de entrega de nuestra vida a Dios. Si tú quieres ser un cristiano victorioso, un cristiano que avance fuerte en el camino de la consagración al Señor, tienes que aprender a entregarle al Señor no el 80%, no el 90%, no entregarle tu vida a Dios solamente la mitad del día. Tienes que aprender a entregarle a Dios el 100% de tu vida todo el día. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, después de hablar acerca de la forma como nosotros somos justificados, él empieza a hablar acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser santificados. Tú no puedes ser una persona santificada, tú no puedes entrar en el camino de la santidad sin tener la disposición de entregarte completamente a Cristo Jesús. Si tú no tienes esa disposición de entregarte completamente a Cristo Jesús, estás todavía en el punto en el cual necesitas el perdón de Dios, en el cual necesitas suplicarle a Dios que te perdone, porque de esa forma no puedes andar. Solamente aquella persona que ha experimentado en su vida la justificación por la fe, a través de Cristo Jesús, puede entonces empezar ese camino en el cual, día tras día, hay que empezar a renunciar a uno mismo y entregarle toda tu vida a Dios, todo tu ser, en sacrificio santo, puro, agradable a Dios. Todo lo malo que hay en nuestra vida, todo lo que somos. Nosotros no debemos esperar entregarle a Dios solamente lo bueno. Hay personas que decimos, no voy a la iglesia porque cuando sea bueno, cuando no tenga nada de pecado y me voy a entregar completamente a Dios. Pero sabes, en los sacrificios Dios pedía que se quemara la grasa del animal. La grasa del animalito era lo que hacía daño a la salud. Lo más malo, eso era lo que Dios pedía, que se sacrificara también. La sangre del animalito era quemada, cosa que también ahí estaba la contaminación del animal, estaba su propia vida. Y también el animal, era una parte de ese animalito era quemado. Entonces, esto es un significado importante. Dios no quiere solamente una carne limpia de parte de ti. Dios quiere que tú le entregues a Él un sacrificio completo, santo, puro, total. Un sacrificio completo de toda tu vida al Señor. Es solamente así como Dios va a poder obrar en ti. Es solamente así como Él va a poder recibir esa vida malograda que tú tienes para que le haga el gran milagro de cambiar tu vida, de darte una nueva oportunidad y de ayudarte a entender el nuevo camino que Él quiere que tú sigas. Entonces, para ser victorioso es necesario entregarse completamente al Señor. Solamente así, dice el apóstol, vamos a poder entender cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tú quieres saber cómo es la voluntad de Dios para tu vida, tienes que aprender a entregarte completamente al Señor. Y entregarse completamente al Señor significa andar por un camino de fe, por un camino de ya no confiar en tu propia opinión, en lo que tú quieres solamente, sino en lo que Dios quiere para ti. Y si tú entras en esa relación maravillosa, el Señor va a estar contigo, el Señor te va a guiar, el Señor no te va a abandonar, nunca. También es importante desarrollar nuestra disposición a escuchar. En 1 Samuel, capítulo 2 hasta el capítulo 3, se narra la historia de Samuel. Samuel, que fue llevado muy pequeñito allí al santuario, que fue allí dejado por sus papás, que vivían unos 20 kilómetros, 19 kilómetros del lugar, y ahí muy ocasionalmente solamente ellos podían ir a verlo. Samuel, muy chiquitito, quedó a servir allí delante de Dios. Lastimosamente, en ese tiempo, los sacerdotes que estaban oficiando en el santuario del Señor no estaban andando bien. Es más, estaban andando en conductas completamente inmorales allí en el tabernáculo. Y allí estaba el pequeñito Samuel. ¿Cuánta fe tuvieron que tener los padres para dejar a Samuel conociendo lo que estaba pasando allí en el santuario? ¿Cómo Dios lo cuidó mientras el niñito iba creciendo, iba sirviendo al Señor? ¿Sabes? Samuel con el tiempo llegó a escuchar la voz de Dios y eso lo convirtió en un mensajero de Dios para su pueblo, en un líder espiritual fuerte para su pueblo, y él fue quien dio un gran aporte en el surgimiento del pueblo de Israel en ese momento de la historia. ¿Sabes? Dios también nos ha llamado a nosotros para poder escuchar su voz. Todo cristiano tiene que aprender en esta vida a escuchar la voz de Dios, porque Dios no solamente nos habla a través de su santa palabra, Él nos muestra de otras formas también, a través de su providencia, a través de las cosas que Él nos muestra en la naturaleza, a través de las oportunidades que Él va abriendo delante de nosotros. ¿Cuál es su buena voluntad? Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque si no vamos a terminar escuchando nuestros propios pensamientos, vamos a terminar escuchando los consejos de gente que te aconseja de esta forma, porque su vida no está de acuerdo a la voluntad del Señor, su vida no está regida por los parámetros divinos. Entonces, ¿qué consejo bueno va a poder dar? Cuán importante es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Señor, ayúdame a ser un cristiano que sea guiado por tu voz en esta vida. Y para eso necesitas consagrarte a Dios. Tal vez lo que hablamos anteriormente de la necesidad de entregar nuestra vida al Señor completamente como un sacrificio es importantísimo si tú quieres empezar a escuchar al Señor hablando a tu corazón. El Señor no empezó a hablar a Samuel intempestivamente. El Señor esperó que Samuel estuviera allí en el santuario, en una comunión estrecha con el Señor durante años, antes de que Dios le dijera la primera palabra. Dice la Escritura que en esos tiempos la profecía escaseaba. Y sabes, hoy día también la profecía está escaseando. Pero Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Cómo tú puedes escuchar la voz del Señor? Haz lo que Samuel hacía. Acércate a Dios lo más que puedas. Permanece en la presencia del Señor lo más que puedas. Permanece en la presencia del Señor siempre. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. En esa relación en la cual tú vas ganando experiencia, vas ganando en asombro también al ver la maravilla del amor de Dios y al ver cómo Él te cuida, cómo Él te protege y comprenderlo cada vez más. También de esta forma vas a empezar a desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios guiándote en la vida. La voz del Señor diciéndote, hijo, por acá es donde tienes que ir, por este lado es donde te toca ir en esta hora. Y es así como vas a desarrollar eso que Samuel un día desarrolló, la capacidad de escuchar, la capacidad de poder oír la voz de Dios. Otra actitud importante que uno tiene que aprender, en este caso, a no utilizar, es la autosuficiencia. El pensamiento de que uno puede arreglar las cosas de Dios sin seguir necesariamente todos los requerimientos del Señor, sino haciendo hasta donde a mí me place, hasta donde a mí me conviene, y después yo sigo obrando igual. Esta actitud que lamentablemente muchos cristianos tienen hoy es una actitud negativa que se llama la dependencia propia. Y el pasaje que se está estudiando es 1 Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 14, donde aparece la historia de Saúl, como un hombre que fue elegido por Dios, como un hombre que tenía tanto talento, como un hombre que era señalado entre su pueblo, escogido entre su pueblo, pudo fallar de formas tan feas a Dios. Y tal vez la única explicación que uno puede encontrar después de leer todo el pasaje fue que él no estaba dispuesto a obedecer completamente la voluntad del Señor. Dice la Escritura que él vio lo que estaba pasando en su pueblo. ¿Sabes? A veces seguir a Dios te hace andar por caminos que parece que no son los mejores, por caminos que parece que no son tan tranquilos, que parece que no son tan llevaderos. Y muchas veces uno ve el camino frente a uno por seguir a Cristo Jesús y no ves un camino que no te dé miedo, todo lo contrario, ves un camino tenebroso, un camino sombrío frente a ti, capaz donde no hay muchas posibilidades para desarrollarte. No debes tener miedo de buscar a Dios en este momento. Tienes que aprender a desarrollar una confianza en Él y no mantenerte en tu dependencia propia. Saúl no solamente vio, él pensó. La Biblia dice, yo pensé. ¿Cómo voy a salvar este pueblo que se me está desbandando? ¿Cómo salvar este pueblo cuando tengo a todo el ejército filisteo allí, miles de hombres mucho mejor armados que yo, porque la cultura filistea, militarmente hablando, era más desarrollada que la cultura israelita? ¿Cómo los voy a poder enfrentar? ¿Cómo los voy a poder enfrentar? Pero allí Saúl no pensó en buscar el consejo de Dios, no pensó en llevar estas cosas en oración al Señor. Dejó que los pensamientos, sin tener la vislumbre divina, sin tener la esperanza del cristiano presente en su horizonte mental, le hicieran pensar lo que cualquiera persona hubiera pensado, de que humanamente hablando, matemáticamente hablando, él no podía ganar esa batalla. Pero Dios, que es tan bueno, Dios que es tan grande, él podía cambiar la situación. Es allí donde el pobre Saúl falló. Y finalmente, dice la palabra del Señor, que él obró. No solamente vio, no solamente pensó, ¿ahora qué hago? ¿Ahora me aparto de Dios? No me aparto de Dios, sino que obró. Se decidió por un camino, y lamentablemente el camino que decidió fue un camino que parecía bueno, pero no era el camino que Dios le estaba pidiendo. Es interesante que Saúl dice, yo me esforcé en hacer un sacrificio. O sea, él trató de hacer el sacrificio lo mejor posible. A lo mejor hasta se prestó ropa sacerdotal, no creo, pero él se esforzó en hacer todo el ritual tal como lo hacía el sacerdote, y a lo mejor mejor. Él trató de hacer las cosas lo más esforzadamente posible, pero sin escuchar el consejo de Dios, sin hacer las cosas como Dios pedía, haciendo las cosas, cambiando, modificando, un poquito, pero modificando la esencia de lo que Dios necesitaba de uno. Es por eso que el Señor le dice a Saúl, allí en la cumbre de la montaña, no vas a poder seguir siendo comandante, rey de mi pueblo, mucho tiempo más. Voy a tener que buscar a otra persona que esté dispuesta a seguir la voluntad del Señor. ¿Sabes? Si tú quieres ser un buen cristiano, un cristiano victorioso frente a las dificultades, a las pruebas de la vida, tienes que aprender a confiar en el Señor y a no depender de ti. Cada día tienes que aprender a depender menos de ti y más del Señor, mucho más del Señor. ¿Cómo puedes depender más del Señor? Bueno, yo te aconsejaría que mires cada día a Cristo Jesús, que trates de encontrarte con Él cada día en su santa palabra. En segundo lugar, piensa en el Señor. Busca al Señor de todo corazón, piensa en las cosas de Dios, piensa en lo que está pasando en este mundo. Mantente sobrio y vela, porque las cosas que están pasando nos muestran de que necesitamos acercarnos a Dios. Y finalmente, obra. O sea, el mismo camino que usó Saúl para alejarse del Señor es el mismo camino que necesitamos los cristianos para acercarnos a Él, obrar. ¿Y cómo debemos obrar? Entregándole a Dios lo más precioso que tenemos, porque Él ya lo dio todo por ti. ¿Qué es lo más precioso que tú tienes? Tu vida, tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Mira, piensa y obra. Y toma la mejor decisión, porque la mejor decisión de un hombre, que un hombre puede hacer, es entregarle su vida a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver otra cosa más, el tema de los sustitutos. En Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 14, Dios le pide a Zorobabel, a través del profeta Zacarías, de que él no debía preocuparse porque le faltaban las fuerzas, le faltaban los recursos económicos para emprender la grande obra de reconstruir Jerusalén. Y es ahí cuando Dios le dice: no con espíritu ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí Dios le estaba diciendo a Zorobabel: mira, ten cuidado con lo que estás haciendo. Confía en mí. Vamos a cambiar esa desconfianza, ese temor natural que tú tienes a poder seguir adelante con esta obra, con una confianza. Yo soy Dios, yo te he pedido que tú hagas esto y yo voy a darte los recursos, yo voy a darte la paz que necesitas, yo voy a dar la sabiduría a tu pueblo para que siga intercediendo ante el Señor y no sean ustedes destruidos en esta hora. Necesito cambiar esa confianza propia que tú tienes ahora en una confianza total y plena en el Señor. No con espíritu ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser vencedores? ¿Qué actitudes nosotros podemos tener en esta vida para ser vencedores como cristianos? Para ser cristianos que llevemos mucho fruto, no cristianos que seamos plantas secas, vacías, plantas que no dan ya más fruto, plantas que están resecas ahí al lado del camino. Todavía están de pie, pero están muertas, ya no viven más y no van a vivir más. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, necesitas entender de que la gran meta del cristiano es ser transformado a la imagen de Cristo Jesús, que esto implica tener el mismo sentimiento de Cristo Jesús. Es algo que puede llegar a tu corazón. Tienes que aprender a pedírselo al Señor y a poner tu carácter, tu vida entera allí en el altar con Cristo Jesús. Otra cosa importante que nosotros necesitamos es entender precisamente esto, que si tú quieres entender cuál es la voluntad del Señor, tienes que empezar un camino de conocimiento profundo de Él y entregarle tu vida a Dios cada día. Así como uno se sacrifica ante el Señor, es ahí cuando nosotros podemos entender la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces en nuestros caminos nosotros recibimos una noticia y pensamos que es una mala noticia, pero después la vemos un poquito después, qué pasó, y fue la mejor decisión que uno pudo tener? Porque Dios conocía las cosas, Dios sabía lo que estaba pasando. También es importante tener la disposición a escuchar. Y esta disposición a escuchar no viene de la noche a la mañana. Es el trabajo de días, de años, de convivencia, de relacionamiento amoroso y cariñoso con nuestro Dios. Señor, ayúdanos a hacer esto. Ayúdanos a no depender de nosotros, sino a buscarte de todo corazón. Y ayúdame, Señor, a no andar pensando de que con mis propias fuerzas debo enfrentar todo. De que el cristiano tiene la poderosa ayuda del Espíritu Santo para vencer, para ser una nueva criatura. Dios tiene todos esos poderes ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener para ser victoriosos, para llevar mucho fruto, para morir y llevar mucho fruto? Bueno, tener a Dios en nuestra vida y que nosotros podamos entregarle a Dios lo más bello que tenemos, nuestro corazón.